La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Empezar Oral y Público con la cabeza en otra cosa no es lo que más nos gusta, pero queremos contarles lo que está pasando ahora mientras hacemos el programa en vivo a través de La Retaguardia. Está... Por otra parte, lo que vamos a contar tampoco es un hecho ajeno Oral y Público, porque involucra a uno de los integrantes de una radio que retransmite Oral y Público, con lo que es parte también de esta experiencia. Sí, ni hablar, ni hablar. Había hoy una marcha en Córdoba contra Monsanto, de la gente de la Campe en el barrio Malvinas, que están allí peleando contra Monsanto, que fue reprimida. Y en esa represión nos están llegando algunas fotos, en principio, de Javier Astrada. Quizás si nos escuchan, algunos de ustedes lo habrán escuchado participar de transmisiones especiales de la Red Nacional de Medios Alternativos. Él es integrante de La Quinta Pata de Córdoba, que a través de La Quinta Pata ustedes también escuchan Oral y Público, con un, en principio, una bala de goma en el pie, pero nos dicen que está bien. De todas maneras, no es el único herido, y si es necesario vamos a interrumpir este Oral y Público que estamos comenzando ahora para sumar información al respecto de lo que está pasando allí en Córdoba. Ahora parece que con los sueldos nuevos los policías cordobeses están pipones, ¿no? Uh-huh. Están en la suya de vuelta, ya lograron el aumento que necesitaban, dejaron a la gente peleándose entre sí durante varios días, como vimos hace muy poquito, y en dos semanas se cargaron dos represiones muy fuertes, una a quienes estaban peleando contra el aumento del boleto del ómnibus, y esta segunda que viene ahora contra la gente que está organizándose en contra de Monsanto, el barrio Malvinas, que por cierto no es la primera represión que reciben. Vamos a intentar confirmar si es evidentemente si es bala de goma, ha sido la policía. Estamos reconstruyendo en el momento, ¿no? La gendarmería. Ok, porque se había dado en el barrio Malvinas la situación de que reprimieran los patoteros de la UOCRA, es decir, que se dio la situación de la tercerización de la patota. Bueno, nos metemos en un comienzo, vamos a intentar meternos en Oral y Público, y en todo caso, si vemos que hay que actualizar esta noticia, lo vamos a hacer, por supuesto. Estamos presentados y arrancamos. Vamos a hacer un programa medio raro, pero lo vamos a hacer. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí. Thank you. En el transcurrir de Oral y Público hemos hecho varias entrevistas con el doctor Pablo Salinas para hablar sobre un juicio que había generado mucha expectativa, que en realidad eran tres juicios separados si no hubieran conseguido con lucha y ahí con la organización de los organismos de derechos humanos alcanzar la unificación de estas causas. Así que estamos hablando de una mega causa, estamos hablando del juicio más importante de la historia judicial de Mendoza. Y lo recibimos de nuevo al doctor Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Salinas, nuestro columnista en Mendoza ya. Sí. Hace rato. La formalidad indica que lo presentemos como uno de los abogados querellantes, pero en realidad podríamos... A ver, George Martin era el quinto Beatles, digamos que Salinas podría ser el quinto Oral y Público, tranquilamente. ¿Cómo va, Pablo? Bueno, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Primero, una sensación enorme ver... A ver. Lo teníamos y lo perdimos, y se cortó nomás, así que lo vamos a recuperar. Este juicio tiene varias particularidades. Una es esta, ¿no? Estos datos que te daba de que es el juicio más grande de la historia judicial de Mendoza, digamos, ¿no? Por supuesto que es también el juicio por crimen de lesa humanidad más grande, digamos, ¿no? Pero además implica, por ejemplo, que los jueces, los tres jueces que hasta hace dos días eran jueces y tenían la misión, por decirlo de algún modo, de frenar estas causas, están ahora sentados en el banquillo de los acusados. Esto no es un dato menor. Cuando vos te fijás la historia de los juicios en Mendoza, tenés que durante muchos años, mientras había juicio en otras provincias, no había juicios en Mendoza. Y de repente, cuando empieza a aparecer la cuestión de la aparición de juicios políticos para ir desplazando a los jueces en Mendoza, te encontrás con la cuestión de que empieza a aparecer el juicio de San Rafael y después vienen dos juicios más y ahora viene este cuarto, que es el que está comenzando y al que habíamos empezado a hacer referencia con el doctor Salinas cuando se cortó la comunicación. Así que esa es la principal cuestión, ¿no? Ver a estos jueces que se encargaron, no durante la dictadura solamente, sino durante la democracia y hasta hace apenas un par de años, de impedir que la justicia alcanzara al fin y al cabo a sus compañeros, ¿no? Están allí sentados en el banquillo de los acusados, tres tipos que fueron jueces hasta hace dos años y que están ahí, en igualdad de condiciones con los tipos a los que protegieron, porque muchos de ellos llegaron a la instancia de este juicio sin haber recibido condenas anteriores. Ahora sí lo tenemos de nuevo a Pablo Salinas, creo. Ahí está, compañeros. No. Bueno, sí, básicamente lo increíble es ver en el banquillo casi 40 personas y entre ellas 5 ex jueces y fiscales, ¿no? Y verlos a todos juntos, haber conseguido la unificación de las causas, como indicaban ustedes, creo que es central, porque entonces simbólicamente uno, y además en los hechos concretos, los ve uno a todos sentados allí, a todos los que actuaron en el terrorismo de Estado, ¿sí? Y además hay un hecho simbólico enorme, porque, bueno, a mí me hizo recordar a la imagen del juicio de Nuremberg, ¿no? Todos sentados los nazis ahí, ¿no? Uh-huh. Hola. Sí, te estamos escuchando atentamente. Entonces, eso me parece central, o sea, todo el aparato ahí, con el aparato judicial que le servía para legitimar las torturas, legitimarles los secuestros, digamos, con eso ellos actuaban, y además, bueno, la omisión, porque el fiscal debía investigar el secuestro torsivo, debía impedir que asesinaran una persona, y en vez de hacer eso, legitimaba el accionar de la octava brigada de infantería de montaña y de los represores que justamente estaban sentados al lado de ellos. Y además, coinciden ideológicamente con el régimen del terrorismo de Estado. Es decir, son políticamente defensores del terrorismo de Estado. De hecho, Miret era profesor hasta el año 2010 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y decía que los militares, que la gente pedía orden y que los militares vinieron a darle lo que la gente pedía, digamos. Esto lo grababan las clases. Y además, cuando los alumnos pidieron que no se le renovara el contrato, la facultad, el consejo directivo lo bancó a Miret, y Miret pidió la lista de los alumnos para estudiar posibles acciones legales. Fíjense el grado de impotencia que nos daba, el grado de intimidación que él ejercía. ¿Vos fuiste alumno, Pablo, en esa universidad? No, no, yo fui alumno de la Universidad Nacional de Córdoba, yo huí de Mendoza. Menos mal, ¿no? Fui porque justamente no fui a estudiar a Córdoba, mis padres me pudieron ayudar para que me fuera y estudié en la docta, digamos, en Córdoba. Y hice mi doctorado en Córdoba también, pero después volví a mi provincia a ejercer, ¿no? Y hoy soy docente y no en la Facultad de Derecho, sino en la de Ciencias Políticas, porque siempre ha sido un búnker de la derecha, la Facultad de Derecho de Mendoza, ¿no? Recién ahora tenemos algunos colegas, como Diego Lavado, Omar Palermo, que ganaron concursos en Derecho, entonces, pero son una franca minoría, ¿no? Igual esto que estás contando de Petra era, ¿no? Profesor. Miret, profesor, dijiste año 2003. 2010. Ahí está. Claro, porque ustedes piensen que él era magistrado de la Cámara más importante de la Justicia Federal de Mendoza. Prácticamente los camaristas Miret, Romano, Petra manejaban como querían esa Cámara, y los nombramientos de la Justicia Federal, que son nombramientos con muy altos sueldos, ¿no? Entonces, el estado de poder e influencia que tenían era enorme, y este acto de intimidación de Miret, después, cuando inició el juicio, Miret saca una foto al fiscal Jorge Aguad. O sea, sí, sigue manteniendo el mismo nivel de intimidación que tuvo con sus alumnos cuando pidió la lista de los que pedían que no se le renovara el contrato. Finalmente, el rector de la universidad no le... A ver, ubícate mejor con el celu porque tenemos... Sí, ahí te retomamos. Déjame igual, ya que te tuve que interrumpir, aclarar esta situación porque estamos yendo de un hecho al otro. Esto que acaba de contar es Miret sacándole una foto al fiscal, al jefe de la unidad fiscal... de juicio. En pleno juicio. En pleno juicio es este juicio, estamos hablando de hace... El de hace dos días. Sí. Tres días. Salió en los diarios mendocinos. Sí, sí. No sé si salió a nivel nacional, pero imagínese un imputado, en este caso es un imputado por crímenes contra humanidad, pero imagínese un imputado de drogas, por tenencia o consumo o tráfico, sí, sacándole foto al fiscal en la audiencia. Digamos, ¿qué sucedió en ese momento? Y en ese momento Aguad dejó la constancia de que lo estaba intimidando, esa actitud de Miren, y que se le retiraba la cámara de fotos. Y en el diario El Sol de Mendoza sale en la tapa la foto de Miren sacando la foto, digamos. O sea, quedó absolutamente claro la actitud intimidatoria que tomó Miret. Estamos charlando con el doctor Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes en el juicio más grande de la historia de Mendoza, que comenzó hace dos días y que, bueno, está por supuesto en sus instancias iniciales. Yo decía, están todos los acusados los jueces, por ejemplo, los ex jueces y los milicos están en la misma condición, acusados de las mismas cosas, más allá de las formas. De crímenes contra humanidad, de participación en crímenes contra humanidad. Más allá de que unos hayan ejecutado y otros hayan hecho el blanqueo de las causas, que como nos habías contado. Exactamente, ahí hay participación primaria de Romano en secuestros, torturas, homicidios. O sea, en caso de considerarlo culpable, la pena es prisión perpetua. Uh-huh. Y ante, vos decías que los medios reflejaron este episodio de sí, Miret sí. y Awad, ¿y cómo están tomando este juicio? ¿Le están dando la cobertura que para merece? Nosotros fue muy una sorpresa la repercusión que tuvo a nivel nacional el juicio, y también en las provincias. Uh-huh. Es decir, está teniendo muchísima más repercusión que otros juicios que hemos tenido, justamente por donde se hace, que es el Salón de la Corte Suprema, que es el más grande que hay en los palacios de tribunales de Mendoza. Y además por las implicancias, ¿no? Porque son gente que hasta ayer eran prácticamente poderosos. Uh-huh. Bien. Te volvimos a perder, te vamos a pedir que te reubiques otra vez. Hola. Ahí está, ahí volviste. Hola. Ahí volviste. Eran gente que hasta ayer eran poderosos y manejaban la justicia federal. Uh-huh. Y hoy están sentados en el banquillo de los acusados. Es algo que también habla que podemos tener una Argentina que interpele el poder. Esto me parece que es el mensaje que se puede sacar ahora de este juicio, ¿no? Uh-huh. Y el resto de los acusados, sabemos que hay unos cuantos que no tienen sentencia, ¿no? Claro, la gran mayoría. Uh-huh. La gran mayoría, porque hemos tenido tres juicios y este es el cuarto, y recién en este han llegado a juicio un número importante de gente del D2 que estuvo libre también hasta la semana pasada, porque recién la semana pasada conseguimos que la Cámara diera vuelta la resolución que les daba libertades del juez. Es decir, esto es toda una lucha, no es que de repente por acto de magia están todos ahí sentados. No, claro. Recién cuando se había cortado por primera vez la comunicación, yo hacía este repaso de cómo los juicios estaban sin aparecer, aparecían en otras provincias, en Mendoza no había juicios, hasta que de repente se empezó a conseguir a ir apartando a los jueces, y eso disparó un juicio detrás de otro, y estamos en el cuarto, ¿no? Claro, gracias a que estos señores que tenían pisadas todas las causas en la Cámara Federal fueron renunciando y fueron destituidos, ahí cuando recién empezamos a tener juicio. Si no sé si hubiéramos tenido juicio en Mendoza, ¿no? Uh-huh. Porque ellos estaban dedicados a brindar impunidad en los 70, pero después la brindaron desde el 83 hasta ahora, y esa es una gran deuda de la democracia, que en vez de apartar a todos los jueces de la dictadura, le dieron acuerdo al Senado y lo dejaron seguir interviniendo en muchas provincias, no solo en Mendoza. En alguna de los pasajes de Oral y Público en los que hablamos sobre los juicios en Mendoza, recuerdo que hemos entrevistado al doctor Alfredo Guevara. ¿Por qué no nos contás qué pasó antes de este juicio justamente con él? Bueno, se hizo un homenaje, ya que Alfredo Guevara Blanco fue el abogado de las madres, de los organismos, y él falleció en el año 2005, y él, con él nos firmamos prácticamente todos los abogados que estamos hoy en el equipo de la querella: el doctor Diego Espado, el doctor Carlos Varela, la doctora Viviana Beigel, el doctor Sergio Salinas, el doctor Lucas Lecourt. Todos nos hemos formado con Alfredo, y Alfredo ha sido un referente en la lucha por los derechos humanos en Mendoza, un abogado que fue preso ya en el año 75 por defender presos políticos, que logró con un habeas corpus que presentó Ortega Peña salir a Perú exiliado con sus hijos, y de ahí se fue a México, y que luego, cuando se recuperó, se volvió a Mendoza, y fue el querellante que consiguió impulsar el juicio por Graciela Fiocchetti en San Luis, y consiguió que se ordenara la detención del capitán Pla, y incluso a partir de esa detención, Horacio Verbisky cuenta en Civiles y Militares que hubo un intento de levantamiento de la oficialidad, ¿no?, en una causa en la que intervino Alfredo y consiguió la orden de detención contra Plano. Uh-huh. Entonces Alfredo es, y además defendió siempre a los presos pobres, a aquellos que muchas veces no podían pagar un abogado, y él los defendió, defendió de las condiciones indignas de las cárceles, y lo hizo sin especular, porque ahora la mayoría de los abogados no quiere defender públicamente que haya mejores condiciones carcelarias porque les da mala prensa, porque lo acusan de abogado de delincuentes y demás, y entonces no se animan a luchar por mejorar los derechos humanos. Y él siempre estuvo luchando y asumiendo los costos con tal de tener una vida más digna para los mendocinos, ¿no? Uh-huh. Bien, Pablo, muchísimas gracias. Vamos a seguir de cerca, por supuesto, este nuevo juicio que comenzó en Mendoza, que es, junto al de la ESMA, en magnitud, los más grandes. Y al de la Perla también de Córdoba, son los tres juicios con más imputados. Exactamente, en este momento que más imputados tienen allí, y bueno, por la mayor cantidad de víctimas también, ¿no? Porque eso también es algo que nos interesa reflejar, no solo cuánta gente hay en el banquillo de los acusados, sino por cuántas víctimas se llega. Acá tenemos 207. Claro, por eso. Y el aparato del terrorismo de Estado en su función de complicidad judicial prácticamente abarca las víctimas de Mendoza. Uh-huh. Porque es el aparatito que brindaba la impunidad en todos los casos de los compañeros. Bueno, los felicito por la Retaguardia y los estoy siguiendo siempre. Un gran abrazo, muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Nos llega el elogio, porque cuando uno respeta a una persona que saber que eso es recíproco es interesante, llega doblemente. Un abrazo, gracias. Bueno. El doctor Pablo Gabriel Salinas, uno de los abogados querellantes en el juicio de Mendoza, representando a el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, allí en esta mega causa a la que hubo que pelear. Hubo que pelear mucho para llegar a que sea un solo juicio. Mirá. Y mucho pelearon también para conseguir que por primera vez estén los jueces sentados en el banquillo de los acusados, ¿no? Esto es un dato importantísimo. Sí, pero además, para que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de la unificación de la causa. Una de las causas que está integrada a esta era un juicio que estaba por empezar en octubre o noviembre del año pasado contra un solo acusado. Un solo acusado. Y de repente, lograron frenarlo, y después hubo una segunda y también lograron frenarlo, hasta que unificaron en una gran mega causa, que es esta a la que estábamos haciendo referencia. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Por el semblante que traes, fácil se puede notar ya los años y la vida. Tenemos noticias de los compañeros de Córdoba que estaban en esta marcha en el barrio Malvinas contra Monsanto. Nuestro compañero Javier Estrada, de uh-huh. La Quinta Pata, que retransmite Oral y Público, una de las radios que retransmiten Oral y Público, uh-huh. estaba yendo al hospital, pues está herido, dice que le duele un poco, pero que está bien, que no nos preocupemos. Sí, sabemos que son 4 los heridos y que no hay ningún detenido, por suerte. Sabíamos que era cabeza dura el Javi, pero parece ser que por suerte también. Es cabeza dura, pata dura, va al frente el tipo. Le mandamos un abrazo enorme desde acá. Ay, ay, ay, qué cosa, ¿eh? En un ratito, después de Oral y Público, vamos a estar escuchando una entrevista que le hicieron al Javi antes de subir a la ambulancia. Los compañeros de Zumba La Turba, de la otra radio, una de las otras radios de Córdoba que integra la Red Nacional de Medios Alternativos, que lograron charlar con él, sobre todo para llevar tranquilidad, porque estábamos todos muy preocupados al saber que él había sido herido y que lo primero que nos llegó fue la foto, justamente, ¿no? Y eso nos hizo poner mal y nos hizo preocupar. Hay muchos juicios dando vueltas, hay muchos juicios que recomenzaron después del parate de enero, y en un instante vamos a estar recorriendo algunas de las causas que se están llevando adelante allí en diferentes provincias. Hay juicios en San Luis, por supuesto el juicio de Córdoba, y en un ratito de Uge nos va a estar dando un resumen sobre la situación. No sé cómo se dice celular en el lenguaje de señas, pero es el celular, Euge. No sé por qué no lo hacemos, pero tenemos un teléfono que es el 3533-1744. Suponemos que a través de las redes sociales en general es de donde recibimos los aportes de ustedes al programa, porque son aportes en general, ¿no? Pero bueno, quizás sea solo por las redes sociales, porque nunca decimos que estamos en 011-3533-1744. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones, a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger así los sindicales. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. Bueno, volvemos a Oral y Público, pero volvemos a aclararles para quienes nos están escuchando o quizás vieron alguna publicación en el Facebook a propósito de lo que está sucediendo en Córdoba, donde se reprimió una marcha que había por el grito grande del no a Monsanto, que tiene unos cuantos heridos, entre ellos un compañero nuestro de la Quinta Pata de Córdoba, de la Red Nacional de Medios Alternativos, Javier Estrada, que recibió en principio un balazo de goma en el pie y que está siendo atendido ahora mismo en el hospital. Está bien, Javi está bien, Y estamos tratando de averiguar qué pasa con los otros heridos. Y nada, volvemos a la rutina de oral y público con alguien que seguramente, no sé si sabrá que está sucediendo esto ahora, pero que seguramente se interesará por la cuestión también, porque vamos a charlar, después de mucho tiempo, hace bastante que no charlamos con ella, con Nilda Loy, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos allí en La Plata. Nilda, bienvenida aquí a Oral y Público, Fernando Tevele, Eugenio Otero, ¿cómo estás? Hola, y si tienes razón, me estoy enterando por ustedes. Sí, hubo una represión bastante fuerte, otra más contra la gente de Córdoba que está peleando contra Monsanto. Tenemos allí un compañero de la red herido con una bala de goma. Nos estamos mal acostumbrando también a esto, ¿no? De que cada tanto en alguna de las marchas tenemos compañeros que están yendo allí en el rol de apoyar las luchas y en el rol de comunicarlas a través de los medios alternativos comunitarios y populares, que terminan, por el modo de laburar que tenemos cuando estamos en los lugares, ligándose los peores palos o las peores balas. Pero bueno. O sea que está visto que reclamar por un derecho hoy en día se ha transformado en un acto pasible de ser criminalizado, uh-huh. Es decir, reprimido y posteriormente criminalizado. Uh-huh. No están pidiendo nada más que su derecho a la vida. Uh-huh. No. No están pidiendo libertad para saltar bancos. Claro. No, y además está claro que justo hoy subimos una entrevista que le hicimos la semana pasada a Sofía Gatica después del informe de impacto ambiental rechazado por la Secretaría de Ambiente de Córdoba. No es una provincia que está gobernada por el Che Guevara, está De La Sota allí, que tiene enormes ganas de que Monsanto esté ahí, y si les tuvo que rechazar el informe de impacto ambiental, imaginémonos lo que era ese informe, ¿no? Seguro, o sea, acá lo que prima es la cuestión económica por encima de lo que son los derechos del pueblo, o sea, de la gente a eso tan simple que es a vivir. Uh-huh. A vivir sin estar condenados a muerte, nada más que porque una determinada o un determinado grupo de empresas saque un lucro adicional. Uh-huh. Es terrible. Sí, sí. Perdón, pero en la medida que vamos charlando contigo, vamos recibiendo noticias. El compañero Javier Astrada tiene el proyectil aún dentro de su pierna, pero por suerte no le ha tocado hueso, pero se le ve en la placa el proyectil. Esperábamos verte después de bastante tiempo en la jornada, en la quinta jornada cultural por Luciano Arruga. Y bueno, allí, entre otras cosas, se recordó, cuando se hablaba de tu ausencia, se recordó la anécdota del año anterior, la que los chicos se olvidaron de avisarte que tenías que estar, pero como vos te viste en la gacetilla, fuiste igual y participaste de la mesa. Sí, realmente es el primer año que falto, y bueno, a veces hay que dar luchas también personales. Y bueno, este era el caso, un problema de salud, y bueno, ahora, no pude. Nilda, la verdad queremos avisarte que no faltaste. O sea, justamente por esto de que estás siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, aunque no se te llame, no faltaste, estuviste ahí. Sí, yo me he recibido los comentarios de los compañeros y uh-huh. qué sé yo, y fue un enorme esfuerzo eso, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Como para seguir adelante y darle para adelante, porque uh-huh. bueno, uno está convencido de que esa cosa que nosotros repetimos tanto, que la única lucha que se pierde es la que se abandona, uh-huh. No es solamente un dicho para algunas cosas, sino que es aplicable a todo nivel, uh-huh. incluido el personal. Por supuesto. Comenzó un nuevo juicio en La Plata, Nilda, y hace unas par de semanas hablamos con Guadalupe Godoy, que nos contaba allí algunas cosas. Que para quien no sabe o quizás no escuchó aquella entrevista, ¿qué fue La Cacha, que es el lugar que se está investigando en esta causa? La Cacha La cacha es un campo de concentración, un centro clandestino de detención muy significativo, porque cuando uno habla, como se escuchaba en los operativos de fuerzas conjuntas, tal vez uno de los lugares más donde más se puede palpar esto de las fuerzas conjuntas es un lugar como la cacha, que tenía hasta repartidas sus guardias en distintas fuerzas. Había una guardia de marina, había una guardia de ejército, había una guardia de servicio penitenciario, había gente de policía federal, había gente de policía provincia. Digamos que eso creo que lo único que no hay en la cacha es fuerza aérea. Después hay de todo. Entonces funcionó entre el 76 y el 78. Y también es un juicio que se ajusta a lo que venimos viendo. Es un juicio absolutamente parcial, que donde se tomaron parte de los casos del año 77 y un caso del 78 y punto. Con lo cual, lo que estamos viendo es que vienen los compañeros a declarar, los sobrevivientes a declarar, por quienes compartieron cautiverio con ellos, y ellos no son caso. Es decir, que si para llegar a este juicio se tardó, esta causa se empezó a instruir en el año 2002, 2003, se tardaron más de 10 años, para que lleguen los demás casos, tal vez tengan que esperar otros 10 años más. Con lo cual va a haber mucha impunidad biológica en el medio. Claro. Son 21 represores, ya en el transcurso de la instrucción se fueron muriendo algunos, y hay varios, por suerte, fundamentalmente del personal del ejército, que era personal de inteligencia del destacamento 101, hay varios PCI, o sea, personal civil de inteligencia, que tenían la misma edad que nosotros. Por lo tanto, ahora también son menores de 60 años, no de 70, de 60. Sí. Con lo cual, algunos vamos a tener vivos para el próximo juicio, pero mientras tanto, seguimos bancando. Pues ya, claro, vamos a estar. Claro. Y eso que estamos, recién hablábamos con uno de los abogados querellantes en el juicio de Mendoza, que comenzó recién, el doctor Salinas, y hablábamos de todo lo que tuvo que pasar Mendoza para sacarse encima a los jueces y recién ahí poder avanzar con este que es el cuarto juicio. Dentro de todo, ustedes ahí con el tribunal que en general lo tiene... Lo que pasa es que el primer tribunal que juzgó a Echecolás y von Bernitz, que era solamente el único titular que hay de ese tribunal, que es Rosansky. Sí. Para Unidad 9 y Circuito Camps se le pusieron, así como, no me acuerdo cómo se llama, una especie de suplentes, qué sé yo, claro, los dos jueces de Mar del Plata. Y tuvimos relativamente, eran gente también que ya tenía experiencia, ya había hecho juicio por la verdad en Mar del Plata, o sea, no era un tema desconocido. En este caso, estamos con dos jueces subrogantes, ¿no? Que son de Capital Federal, uno es muy joven, que no tienen tampoco experiencia en este tipo de juicios. Y con un clan de abogados defensores, fundamentalmente los particulares, que son muchos, muy acostumbrados, uno de ellos, que es el que está comandando la batuta y en algunos momentos está manejando el juicio, son tipos acostumbrados a los juzgados provinciales, a la justicia provincial, a defender policías, a defender violadores, a llevarse por delante el mundo en causas penales que son muy distintas a estas causas. Entonces, lo que hemos tenido ha sido un atropello a los testigos, que se viene denunciando. Incluso el organismo encargado de la contención de testigos, que es el CODECED, en una de las audiencias, bueno, al final presentó un informe denunciando esta situación, porque va en detrimento de incluso las disposiciones que tomó la Corte, esa famosa acordada 1.12, donde se habla no solamente del valor de los testimonios, sino de cómo deben ser tratados los testigos de este tipo de juicios. Y tenemos a uno, el doctor Locino, que es no solamente una máquina de pedir cosas para parar el juicio, con lo cual una audiencia con 3 testigos puede durar 12 horas o 13 horas. Claro. Sino que para él es como que es todo igual. No hay ningún respeto. Él a ellos los puede, y se quejan de que los intimida si la gente aplaude cuando un compañero termina de testimoniar. Pero no entienden que si un defensor intenta acercarse y hablar con uno de los sobrevivientes o uno de los testigos, también nosotros nos sentimos intimidados, porque él está representando a quien nos torturó, a quien nos dejó, a quien nos humilló. Para él esa diferencia no existe. Y bueno, estamos teniendo problemas en ese sentido, porque lo que vemos que el tribunal no le puede hasta ahora poner un freno, al punto de que se dejó de transmitir el juicio. O sea, el juicio se estaba transmitiendo por eso que tiene la CIG, Sí, por el CIG, el Centro de Información Judicial, que depende de la Corte Suprema, sí. Bueno, entonces, venía todo bien, todo normal, se lo venía transmitiendo en forma normal, y ellos llamaron 2 de las defensas y algunas querellas que a veces todavía tienen la ilusión de que estos tipos van a decir algo, a un policía de la provincia de Buenos Aires, a un ex policía, a declarar en calidad de testigo. Y el tipo, bueno, que pidió protección, que pidió, qué sé yo, llamar en coche. Y este Locino planteó, entonces, la no transmisión del testimonio de Bellomo, de este policía. Le hicieron lugar, pero de paso pidió la no transmisión de ningún testimonio. Con lo cual, hace 2 audiencias que no se transmite el juicio. Es un juicio oral y público. Sí, sí, claro. Eso debería estar garantizado, ¿no? No debería estar en duda. Debería estar garantizado, porque no se entiende que a nosotros nos forma parte de la reparación, la transmisión, y de que un compañero en Jujuy pueda ver el juicio, que por ahí estuvo con alguno de estos compañeros, por ahí reconoce su centro clandestino, no sé, pero forma parte de la reparación histórica que esta nación se debe a sí misma. Nilda, esto que vos decías sigue siendo muy importante, porque todavía pasan estas cosas de que un compañero reconoce a otro compañero que estuvo en tal lugar, o reconoce la cara de un represor, o reconoce el lugar donde estuvo. Todavía siguen pasando estas cosas, entonces es súper necesario la difusión de... Por eso es tan necesario que los juicios se transmitan. No es una cuestión de publicidad. No, claro. Sino que pasa por otro lado, tiene, es manejar otro tipo de valores. Y bueno, estos señores han logrado que el juicio esté en silencio hacia afuera de la sala de audiencia. Claro. Nilda, ¿qué te pasa cuando ves que algunos medios le dan mucha importancia a algún juicio muy espectacular y muy poca a otros? ¿Qué te pasa cuando ves que no se toman, que no interesan, que hay una población que no lo está siguiendo? Bueno, eso pasa con este mismo juicio. Por eso te lo digo. Vos ves en los medios, se habla del juicio de los casos de Betín y de Laura Carlotto. Claro. Y se olvidan de casi 200 compañeros más que son casos en este juicio. Pero bueno, uno ya está acostumbrado a que determinadas cosas tengan más publicidad. Sí, el hecho de que haya estos personajes que fueron tan víctimas como cualquiera de nosotros. Si eso la difusión de eso permite la difusión del resto de la historia, mira, no importa. Pero mientras que se sigan haciendo, aunque les parezca que van a poder manejar determinados hechos individuales, realmente es una pequeña, tenemos muchos más problemas, mucho más graves para quejarnos que quejarnos de eso, realmente. Sí, recién llegas, esta voz que escuchás reflexionando sobre el juicio de La Plata es la de Nilda Eloy, de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. Nilda, una pregunta que consiste en solo dos palabras y nada, para reflexionar al respecto de eso. ¿Y López? López está desaparecido, aunque parezca que mucha gente no lo entiende así, o no lo cree, o no le importa, que es peor. López en este momento, por ejemplo, en el juicio es una silla que tiene su imagen. López es una silla que sigue acusando a un tipo como Checolás, y por el cual se sigue sintiendo tocado, porque cuando habló en su declaración indagatoria, hizo alusión a López, aunque sea para seguir echándole tierra encima. Sí. Porque dice, acá atrás mío hay una silla de un señor que mintió. Y si era tan mentiroso, ¿cómo es que la historia de López, el testimonio de López, tuvo el peso como para condenarlo a él a perpetua? Da bronca porque, bueno, siguen intentando maniobras que son de tirar carne podrida en la causa y de investigación real, bien, gracias. Lo que hace unos meses, bueno, hace muy poco tiempo, se conoció de eso de la costa, de que, bueno, todavía no sabemos quién lo armó eso. Pero está claro, quién lo armó. No, que hay algo de realidad en eso. Claro. Y es duro. Sí, claro, sí, sin dudas. Y la situación de la desaparición de López a tantos años y sin saber nada, ¿mejoró en algo la protección que hay para con ustedes, para los testigos permanentes? No, sirvió para, para conformar, creo que es un tema que ya lo hemos hablado alguna vez, sirvió para conformar un montón de organismos, secretarías, comisiones, qué sé yo, de protección de testigos, pero que bueno, a ver, en realidad hay con más contención, digamos que hay servicios más de contención psicológica, pero de protección, con la inmensa mayoría de estos tipos libres y en la calle, no, ni hablemos, ni hablemos, menos en este momento, ¿no?, con un tipo como un Glan en el cargo en que está. O sea, eso que salió de, que estaban diciendo de las carpetitas de Milán. A ver, nunca se los investiga a ellos. Cuando nosotros hemos pedido que nuestra mayor protección es que estos tipos estén en la cárcel. Y si no, cuando, porque todavía no los indagan, pero que sea de inteligencia sobre ellos, no sobre nosotros. Sin embargo, sigue pasando lo mismo. Hay una y otra vez. Son, no por nada se pone a un jefe de inteligencia en un momento de recrudecimiento de la represión, de recrudecimiento, de aumento de la protesta social, se pone a un jefe de inteligencia a cargo de las Fuerzas Armadas. No por nada, no gratuitamente, porque no es solamente el hecho de que Milani sea un represor y haya tenido esa función, sino es su papel incluso posterior. Es un tipo formado desde su inicio hasta el día de hoy en inteligencia. No lo ponen ahí porque sí. Claro. Lo ponen porque el incremento de la protesta social provoca un incremento de la represión. Y bueno, para manejar eso siempre se necesita tener servicios de inteligencia aceitados. Nilda, ya es mejor que el jefe de inteligencia. Ya que te hemos paseado por tantos temas, uno más antes del cierre, y en dos minutos, porque nos acercamos a las 22, que es el horario de cierre, después nos vamos a sumar a la transmisión que está haciendo la gente de Zumba la Turba en Córdoba, actualizando lo que está pasando allí. ¿Qué reflexión te merece el traspaso de los centros de memoria desde la ciudad a la nación? En dos palabras no puedo. O sea, no, en dos minutos. Pueden ser malas también, si son dos palabras. Siempre hemos planteado que los centros de detención tenían que seguir en manos del Estado, pero no bajo la utilización política del Estado, que son dos cosas absolutamente distintas. O sea, una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno de turno. Lo que se hace fundamentalmente en ESMA no tiene nombre. No tiene nombre. El proyecto que van a llevar a cabo en el casino de oficiales, que es lo único que queda en pie de lo que fue el centro clandestino de la ESMA, es directamente un atropello a la memoria de los compañeros y a los que quedan vivos. Yo siempre cuento lo mismo, esto de llegar a resignificar significa vaciar de contenido. En una de las presentaciones que hicimos ante el juez pidiéndole, vamos, usted tiene el poder para parar esto, le planteamos que, ¿quién se imagina que en Auschwitz van a permitir que pasen las murgas, hacer shows, hacer... ¿Alguien se imagina eso? No, se lo usa, y se lo usa incluso en forma educativa. No hay estudiante secundario de Alemania que no vaya con su escuela a tener una clase de historia en Auschwitz, para generar la marca, para generar eso que tanto se llena en la boca del nunca más. ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Llevándolos a un cine? ¿Llevándolos a ver un circo? No, es sumamente doloroso. No, por supuesto, nosotros como asociación de detenidos nos negamos, pero bueno. Nilda, muchísimas gracias, un beso enorme desde aquí, y nada, a seguir la lucha, vos sabés de eso, y la vas a sacar adelante, nosotros en lo que podamos te acompañaremos. Un beso enorme. Un beso y gracias. Nilda Eloy, integrante de la asociación Ex Detenidos Desaparecidos, siempre ahí en la lucha. La de este año la va a tener jodida, pero la va a pelear y la va a ganar. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas. Bueno, así nos despedimos con el cierre y ahora con nuestro saludo. Y lo que vamos a hacer ahora es, si querés ya incluso ir metiéndolo, le digo a Gregorio, a nuestro operador técnico, Braulio, no, ni pintó, sí, en La Rioja, y algún día volverá o será operador de Radio Voces, no sé, pero no lo vemos venir por aquí. No lo vemos venir, pero Gregorio Domínguez, su hermano, la verdad que ha ocupado el rol... Un fenómeno. ...de una manera sublime. Absolutamente. Uh-huh. Che, bueno, a ver, nos vamos a meter con lo de Córdoba, nos vamos a plegar a la transmisión que está haciendo la gente de Zumba la Turba. Javier Astrada está, nuestro compañero de la Quinta Pata, que es uno de los heridos, está ahora en el hospital. Yo leí mal un mensaje que me habían mandado en el que decía que... el proyectil no le había rozado, no le había tocado el hueso. En realidad decía que le estaban haciendo una placa que para le iban a hacer una si placa le había tocado para el hueso. Tenía, no fue un solo balazo, fueron cuatro. Tiene cuatro en la derecha, una pierna y una en otra, que y tiene el proyectil adentro, y están viendo esto de cuánto está involucrado su hueso o no. Y ya a través de las redes sociales hay fotos de Sofía Gatica mostrando los proyectiles, de la represión en esta marcha que se hacía a la Municipalidad de Malvinas, allí donde se quiere instalar la planta de Monsanto. A ver qué andan haciendo los... ponerlos al aire a los compañeros de Zumba. Bueno, están escuchando música. Ponelo, a ver. Calle 13. Bueno, nos quedamos plegaditos. Nos sumamos a la transmisión de Zumba la Turba. Y para poder seguir las novedades. Cualquier cosa estamos acá, obvio. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.